¿Quieres llevar tus relaciones sexuales un paso más allá? ¿Sacarlas de las cuatro paredes de tu cuarto? Imagínatelo. En la oficina, en el autobús, en las clases e incluso comprando el pan. Ahora con Ada esto es posible. Un vibrador con control remoto para dejar tu placer en manos de otro. Distintas intensidades y hasta un alcance de 15 metros. Juégatela y a ver cuánto tardas en correrte. Ada, tu placer sin límites.